tus besos. Gracias. En tus brazos tuviste a quien no quisiste. Yo solo fui fuego. Ya ves lo que has hecho conmigo. Mientes si dices que lo sientes, que no fue tu culpa, que me acostumbrara a tus besos. Quiero que no nos sientas pena si la golondrina llorando en su nido no trina. No, que se muera la forma de decir que no me amas y dejarme llorando solito. Que tenga mucha suerte, yo te grito, mi cielo, el camino está mojado. Decir que no me amas y dejarme llorar.